Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. Estás en el aire de la Box 102.9. Comenzamos con Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Nuestro querido Z está de viaje, así que por unos días nos vamos a estar haciendo compañía mutua. Lo voy a cansar un poco más de lo de costumbre a nuestro Pulpo. Te voy a hacer trabajar el doble, Pulpo. Vamos a pasar una excelente tarde-noche, aunque el pronóstico no es muy alentador, pero bueno, el día calculo que va a estar muy bien desde este momento. Tenemos mucho para esta tarde. Hoy en tendencias tenemos a nuestra amiga Taylor Swift, tenemos Ed Sheeran, tenemos una colaboración metalera de Ed Sheeran que va a dar que hablar, va a llamar la atención. Todo el suceso de Coldplay, música en vivo con Per Gessle, Roxette, Kane y mucho más. Recordá que nuestro WhatsApp está habilitado. Quiero escucharte. Pulpo, ¿dónde pueden mandar los mensajes? Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Excelente. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Recordá que podés bajar la app de Radio Box para llevarnos donde quieras y escucharnos con la mejor calidad. Esta tarde de Good Karma comienza en este momento y arrancamos así. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Los hits del momento en tus oídos. Si recién te sumás, te cuento que hoy estoy solo con el pulpo. Estamos en los estudios de Radio Box 102.9. Comunicate, reportate, podés mandarnos tu mensaje. Taylor Swift sonando Red, uno de sus grandes éxitos. A ver, tengo algo para contarles. En las últimas semanas, Damon Albarn, no sé si lo sacan, es el cantante de Gorillaz, realizó declaraciones bastante polémicas en una revista acerca de las letras de Taylor Swift, diciendo que ella no escribía las letras y que no le gustaba su trabajo. Esto obviamente llegó a los oídos finalmente de la cantante, que respondió diciendo: era fan tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones, tu opinión es falsa y hace mucho daño, le dijo. ¿Por qué esa maldad? Flor de quilombo. Cuando parecía que todo esto iba a quedar ahí, aparece un tercero en discordia, que yo lo vi como que cayó de un paracaídas en la revuelta de esto. Se trata nada más y nada menos que del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien publicó: Taylor, acá en Chile tenés grandes grupos de seguidores que saben de la autoría de tus letras. Así que terminó enredado el presidente electo. Y, a ver, quizás esta presión fue la que impulsó a Damon a retractarse y culpar al editor del periódico que realizó la publicación. ¿Qué estás hablando, boludo? ¿Qué estás hablando, boludo? Así que vamos a ver en qué queda todo esto. Obviamente, la gente que conoce el trabajo de Taylor Swift sabe que absolutamente todas sus letras en teoría son compuestas por ella. Así que bueno, vamos a continuar con esta hermosa tarde acá. Y te comento que si buscas un máster educador internacional que te capacite con la última tecnología en uñas esculpidas y todos los sistemas, Maylin Frías ofrece los mejores cursos de belleza para manos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Studio. Así que bueno, vamos entonces con un poco de Taylor Swift. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, uy, qué bueno lo que está sonando. Party Crasher Tour 2009. A ver, esta gira europea la había realizado Per, tan íntima y especial para muchos fanáticos. De alguna manera terminó siendo, yo creo que, una bisagra muy importante para el regreso de Roxette. Luego de esa presentación tan icónica en Ámsterdam, yo creo que todo cambiaría cuando Marie Fredriksson subió a cantar con Per nuevamente. Momentos mágicos si los hay. Posteriormente habían anunciado retomar su carrera justo a donde había quedado en el momento que Marie se había enfermado. Era el sueño de volver a ver a Roxette nuevamente en vivo. Se me pone la piel de gallina recordar esto, porque personalmente soñaba con poder ver a Roxette en esta gira, el Night of the Proms 2009, y estos conciertos orquestados confirmaban esa magia única que transmitían en vivo. Esta sensación única. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Mm-hmm. trodde inte att det var sant att du kommit tillbaks med samma namn. Det var bara småstadsprat. Jag trodde aldrig på allt stå hej, att det första du gjorde var att fråga om mig. Det var bara småstadsprat. The Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette. Keep it up. Su nuevo sonido para vos. There's a lifetime living inside that kid. If you wish you don't want to remember, let's take one breath. All right. And make it all right again. You got me in love again. Good God. When your legs don't work like they used to before. Se puso romántico el pulpo, che. Ed Sheeran sonando. Este muchachito pelirrojo comenzó el año muy bien, cosechando de alguna manera frutos de su último trabajo. A ver, hace una semana se llevó a cabo la entrega de los Brit Awards, que no pude comentarles mucho porque, bueno, no estábamos al aire, estábamos de vacaciones. Y el pelirrojo abrió la ceremonia presentándose con una colaboración de esas que llaman la atención, así, fuerte. ¿Por qué digo esto? Por fusionar dos géneros totalmente diferentes, opuestos. Me refiero a la banda de metal Bring Me The Horizon. Yo no la conocía, sinceramente. Con la que realizó una versión explosiva, ahora lo van a ver, de Bad Habit. Bad Habit se consagró parte del año pasado y en lo que va de este año como uno de los nuevos himnos pop de la actualidad. Aparte, esa noche fue premiado como compositor del año. Vamos entonces a ver qué pasa con esta colaboración, qué les parece. El próximo tema tiene todo el power y está presentado por el viejo proveedor mayorista de quesos y fiambres. Lo encontrás en la avenida San Martín 2450 de San Francisco Solano. Recordá, el especialista de quesos es el viejo proveedor. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. slide and close your eyes and watch the passion play. Don't underestimate, your heart can never wait, and love will always find a way. It just happens. Oh, it just happens. It just happens. Happens. Oh. Don't underestimate. Your heart can never wait. A love will always find a way. It just happens. And you don't know. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Muy bien, qué responsabilidad el They Got the Look, que no está Z. Bueno, vamos a tratar de cuidarle su lugar, su segmento, lo mejor posible. ¿Qué les pareció la versión que escuchamos de Ed Sheeran con esta banda de metal? Acá quedamos todos sacudidos en el estudio. El pulpo no le daban las manotas para... Recordá que si querés comentarnos sobre qué te pareció esto o qué te está pareciendo el programa, cómo lo vamos llevando, puedes enviarnos un WhatsApp al 11-6400-7047. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Pulpo, si aún no bajaron la aplicación de la radio, ¿cómo pueden hacer? Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. ¡Excelente! ¡Qué aplicado esos tentáculos! Tengo, Vox. A ver... Tengo un saludo muy especial para Marcelo Olcina, que nos escribe desde La Pampa. Dice que nos escucha siempre, cada fin de semana, en diferido por ahí por su trabajo. Se alegró mucho con la nueva temporada. Agradece la posibilidad del segmento They Got the Look para poder conocer todos los artistas nórdicos. También saludos para la tía Griselda, para los chicos del Ritual de Rosario, Sabri, Gerardo y la Michu. Gracias por escuchar siempre. Erika de Lanús también, Cristian y Diana, Roxana el Opportunity Knox, que sonó, era para vos, sé que te gusta mucho. Silvana, Cristian Navarro, María Laura Crow, muchas gracias por estar del otro lado, Nélida y Facundo. Ahora vamos a seguir con un poco de Per Gessle y vamos con Eating Han. Som gör havet till skum, vita moln som var du. Regnet som faller i maj, snön som faller vid jul. Dessa är saker jag valt. nuestra mayuda. Nada torme en el hand, nada visa de gemfran, nada torme en hand, o vi elska me varan, om dröm blivit sann. Broar som sträcker sig långt och till regnbågens fot. Stjärnor som visar en väg och har svar på min tro. Dessa är saker jag valt som drömmar är väga av. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Find my comb. My jeans are smelling funny. My

acá, en vivo. Excelente lo que está sonando. Che, gente, novedades de la lluvia. Por ahora, nada acá en Quilmes. No sé desde dónde están ustedes. Ahí el pulpo está mirando por la ventana. Nada, nada. Día pesado. Acá en el estudio está genial. Aparte, tengo un rico café que me hizo Mari. Muchas gracias. También tenemos alfajorcitos. Momento de canciones en vivo. Nuestro separador dice, viví la música como más te gusta. Bueno, vamos a tratar de situarnos en un recital en vivo. Hoy, de la mano de King. Everybody Changing fue una de las canciones más escuchadas de 2003 y 2004. Habla sobre cómo las personas que nos rodean van cambiando y nosotros no. ¿Y qué hacemos para cambiar nosotros? Good Karma Radio Show, estás en 102.9. Tenemos música en vivo, no te muevas de ahí, que va a sonar King y Everybody Changed. Y acá nos llegan mensajitos. Dice, haciendo el aguante a Brix y al pulpo, qué grande, de parte de Facundo. Algún tema de King no puede ser más casualidad, que le gusta a mi mamá, gracias. Así que buenísimo, este es para ustedes. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Apa, entramos un poquito en clima. Hey, pero ¿qué pasa, carmadictos? ¿Cómo estáis todos vosotros? Hola, Brix, hola, Pulpo. Bueno, no sé qué hora es en Argentina, pero que debe ser más o menos el horario del programa. Así que nada, quería mandaros un besaco hermoso y gigante para todos. Creo que habéis me recuerdo que cuando armé, dejé lo nuevo de... no es lo nuevo, pero el Pergués le había subido su demo de Eden Han, que estaba editado solo en un 7 single. También lo nuevo de Chris Clafford con Así su es. Barrel. ¿Cómo me gusta ese tema? Ese niño bien gamberro con esa voz así, bien, bien, bien de niño rocker. Bueno, y no recuerdo otras cosas más, pero que estáis pasando de maravillas. Esta es toda mi intervención en este bonito programa. Lo he dejado al Brix, que seguramente lo está haciendo fantástico. Así que nada, niños, besacos a todos y nos vemos a la carnaditos. ¡Hey! Muy bien, ahí teníamos un mensaje de Zeta para que no lo extrañen. Acá en el estudio lo estamos extrañando mucho, o no tanto, no sé. Así que bueno, gracias Zeta, espero que la estés pasando bien. Mencionó en la Argentina, ¿qué hora será? ¿Dónde está Zeta? ¿Dónde estará? hora de Argentina, dijo. Impresionante la voz de Chris Clafford. Recién mencionaba Zeta sobre este artista. Es un clásico de They Got the Look. Gran artista sueco, una voz muy personal. Creo que Zeta pudo verlo en vivo, si no me equivoco, a este artista. ¿Cómo estamos con los tiempos? 20.02, me parece que estamos algo adelantados. 11.6470.47 es nuestro WhatsApp. ¿Se viene el agua, pulpo? ¿Qué pasa? El día continúa muy pesado. Recuerden que cada domingo a las 17 horas sale al aire nuestra repetición. En este momento va a sonar Chris Clafford con lo que se viene. Pulpo, cuando quieras. You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running. But I know what I'm gonna find. You give me once bit and twice shy loving. Should have listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting. Cause you've bitten me more than twice. I don't need to remember all the places we've been. Cause I just need to forget you. The best times I've ever seen. That's why you're buried down. You've been buried down. You've been buried down in me. Cause if I let you por www.fmradiobox.com. Thank you. artistas favoritos y toda la data. Ya destacado. Muy bien, estamos escuchando la cosa. Niño que me ha aislado un pelín solamente esperando. Dije, le doy 5 minutos 10 para que pasen mi audio y me vuelvo a desconectar. Así que no me estáis extrañando. Me vais a extrañar un cuando poquito. Yo, de vacaciones, me tenga que volver a armar la playlist y hacer todo el programa, niño. Así que ahora a tomar por culo, Brix. Y obviamente que yo extraño todos mis carmadictos y al pulpo. ¿Dónde estoy? Lo sabráis, niños, en muchos programas. Besacos a todos. Dale, Zeta, seguí pasándola lindo, después nos contás. Muy bien. Les decía que escuchaba nuestro separador y escuchaba que está Ava Max. Ava Max se encuentra trabajando en nuevo material. En breve creo que vamos a tener noticias. Esta artista que siempre, desde sus comienzos, la defiendo a capa y espada. Me parece que es una artista que, si bien está muy bien posicionada en este momento, no digo la señora Lady Gaga, pero va a llegar a tener un mejor lugar que el que tiene en este momento. My Universe es la colaboración entre Coldplay y BTS. La decisión de fusionarlos para mí fue definitoria. Era de alguna manera acompañar la gran campaña de lanzamiento que venía teniendo la banda con el nuevo material. De hecho, su primer single, Higher Power, no había tenido, digamos, la repercusión ni había logrado posicionarse con los resultados que se esperaban. Y en cambio, sí alcanzó los primeros lugares de los charts de todo el mundo cuando se asoció de la mano de los BTS. Terminaron siendo explosivos, pero bueno, no hay duda que hablamos de una gran banda con vasta trayectoria. Su última visita a la Argentina creo que fue 2018, Pulpo. ¿Te acordás? La última vez que estuvo Coldplay en Argentina, creo que fue 19, será. Había estado en el Estadio Único de La Plata. Miren qué escenario diferente, ¿no? Estaba con Dua Lipa de telonera, no pasó tanto tiempo. Si contamos algo más, estaban con amoríos. Chris Martin y Dua Lipa, se comentaba que entre bambalinas hacían cositas ahí. Así que en esta oportunidad va a ser algo muy especial, creo que a otra escala. Escuchen esto, va a realizar 4 conciertos en River. Espectacular la convocatoria, esto está todo vendido. La convocatoria en nuestro país es tremenda. Ahora vamos a recordar uno de sus grandes hits. Lo que va a sonar en este momento es Yellow y está presentado por la gente de Taime.estética. Visitalos a los chicos en cualquiera de sus 2 sucursales y salir renovado. know I love you so. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Jefferson was left in the snow. www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Face Guns. Cut the Look. They Got the Look, otro de los artistas de Zeta. Ahora lo entiendo a Zeta cuando menciona que todos sus artistas tienen apellidos difíciles de pronunciar. Creo que en más de una oportunidad se los mencioné con apodos. Bueno, yo voy a dejar de complicarme con el tema de la pronunciación y vamos a disfrutar de Martin, este gran artista. A ver si me sale el apellido. Sternufbut. Excelente profesional. Gratamente lo tenemos en nuestro CD They Got the Look, que de paso, si querés reservar alguno, aún tenemos disponibles, escribinos. El próximo tema está presentado por Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci, las mejores fragancias para tu hogar y la mejor variedad las encontrás en Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. We'll be right back.

GK Flashback. Momento de flashback, continuamos con esta tarde de Good Karma Radio Show. Z está de vacaciones y me parece que nos mandaron control, ¿eh? Tenemos a la máxima autoridad de la radio en este momento, la señora Claudia Daporta. Gracias, Claudia, por todo. Nos vino a supervisar. Así que tenemos que portarnos bien. Agradece por los alfajorcitos. Paul David Hedson. ¿Tenés idea quién es? ¿Pulpo? Más conocido como Bono. Cantante y líder de la banda U2, sorprendió con declaraciones en una entrevista reciente en la que afirma, escuchen esto, sentir más vergüenza que orgullo por su carrera y que no está satisfecho con el sonido de la banda y que tampoco le gusta su nombre. Creo que reflexionó un poco tarde con todo el éxito que tiene este hombre. Es una marca registrada, lo siguen millones de personas, inclusive es una banda inspiradora para muchos músicos. Así que bueno, vamos a escuchar una versión muy especial de One que elegí especialmente para ustedes. Así que Pulpo, vamos con esta versión exclusiva para cuando quieran.

They both left school, but they couldn't find a job, so they said farewell and stole a small town car. As they were riding by the beach some summer night, the radio shouted out one of those songs that might just change your life. It went like this. They were sleeping outdoors, pushing all their luck. They sent me a letter full of pills and thrills. Then they both got rich and moved to Hollywood Hills. Yeah, they made lots of money playing folk guitar, 'cause everywhere the boys went crazy just to hear these words of rock. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir, porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Bueno, gente, llegamos al final de una emisión más. Zeta, creo que te cuidamos bien el lugar. Espero que hayan pasado una hermosa tarde, noche. Nosotros la pasamos genial. Nos divertimos mucho. Hacemos este intercambio de energías positivas entre nosotros y cada uno de ustedes en cada momento que compartimos estas tardes de Good Karma. Muchas gracias a todos. Roguemos por la paz en el mundo. Tomemos conciencia de que ya perdimos muchas vidas con el COVID. No más muerte de tantos civiles inocentes, gente con chicos huyendo de país en país. Creo que la imagen de la semana para mí fue el país de Polonia recibiendo con un osito de peluche a los chicos ucranianos. A mí me hizo mucho ruido interno eso, que huyen con sus mamás de la guerra. En fin, paz, por favor. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos. En los controles y puesta en el aire nos estuvo acompañando hoy más que nunca, fue una especie de co-keeper mío, el señor Damián Espadea, nuestro pulpo, haciendo magia ahí en la dirección y comandando el Titanic, como dice Zeta, la señora Claudia Daporta, que nos estuvo visitando en el estudio en estos momentos, en la asistencia de producción, hoy totalmente remota, la señorita Corin. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Mi nombre es Brix, un placer hacer este programa. Nos vamos a estar encontrando en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Abracen a sus seres queridos, sean felices, disfruten de cada minuto. Buena vida. Buenas noches. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.